Estás en la Onda Vox 102.9. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Muy buenos días. Estás en Música y Noticias en FM Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Ubicados en Irala 3201, aquí en el distrito Quilmes. En un día bastante gris, bastante julio, 6 grados la temperatura. Medio feito está el día. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a hacernos mutua compañía hasta las 11 con música, noticias y algún que otro condimento. Y vamos a hacer una gran presentación de un nuevo auspiciante que se nos suma, en el cual estamos muy agradecidos. Digo agradecidos porque, bueno, acá somos un gran equipo de trabajo, comenzando con Claudia Daporta, nuestra directora, el cual eterna gratitud le tengo, Claudita Daporta. Gracias. En la operación técnica controles, se me fue por ahí, musicalización del señor Damián Espadea. Y bueno, hoy tenemos, además de música de todos los tiempos, vamos a comenzar a full con las propuestas que tiene nuestro distrito para los chicos, para las vacaciones de invierno. Tenemos también cultura en Berazategui. La gente vecina de Berazategui siempre tiene propuestas muy interesantes. También alguna que otra propuesta del turismo, como siempre. Y bueno, acompañamos hasta las 11. Y quiero enviar un gran saludo desde mi corazón a toda la gente que en estos últimos días estuvo cerca. Los que están escuchando saben por qué razón lo digo. Yo soy una persona agradecida por sobre todas las cosas. Agradecida por lo que me brinda la vida, agradecida por todo lo que uno tiene para superar y sobre todo muy expectante por lo que va a venir. Así que ahí estamos. Ahí volvió el operador. Lo nombré y los aplausos. El señor Damián Espadea. Aplausos de pie. Mira que le hice un pedido, ¿eh? Le hice un pedido especial. Espero que me cumpla. No. Quiero que me cumpla porque, bueno, usted ya me conoce. Bueno, estamos transmitiendo en vivo aquí un ratito más por Instagram. ¿Será que se viene el streaming en agosto? Estoy que me animo, que no me animo. No lo sé. No me veo estar 2 horas así, en vivo. No me... Pero lo hacen, ¿no? Muchos programas de acá. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Eh? ¿Juan Ignacio? Sí, Juan Ignacio. Sí. Yo lo veo. Bueno, ahí están entrando mensajitos, pero si no me pongo esto, es imposible. Ahí está, sí. Bueno. Dice que los seguidores empezaron a transmitir en vivo. Bueno, qué sé yo, esto es así. Bueno, vamos a darle la bienvenida, como corresponde, y en un ratito, en el momento de los auspiciantes, a Onyx, cuyo titular es un gran amigo de más de 30, no vamos a decir 30 años porque así como que choquea. Tres décadas largas. Gabriel Gómez, su titular, es una empresa familiar, una marmolería, como le digo yo, deluxe, con productos atemporales, productos de primera, asesoramiento. Está ubicado en la zona norte, pero bueno, no está muy lejos zona norte. Así que vamos a tener presente aquí todos los jueves, junto a mis otros queridos auspiciantes. Y es un placer, Gaby. A ver, uy, hay gente conectada. A ver, gente conectada. Yes, saludos. Ay, saludos. Bueno, pero esto del Instagram, un ratito nada más. Un ratito nada más. Bueno, la... ¿Tiene preparada la canción que le pedí? Por favor. La canción que vamos a comenzar está dedicada a una persona especial. Son esos momentos de la vida que hay que vivir, que van para otro plano, y con total entereza lo que tenemos, gracias a Dios, esta fuerza espiritual, y digo simplemente gracias, gracias, gracias, gracias. Esta canción es para vos, mamá. Only the lonely. Escuchanos por www.fmradiobox.com. I've been meaning to tell you.

Termas de Colón, ¿eh? Hay lindas promociones, es muy baratito. Muchos saludos a su gerenciador, el señor Alfredo Jiménez, que también nos ofrece todo nuestro turismo nacional. Nos acompaña también Fresan, casa de artículos para el hogar, electrónica, blanco, rodados, todo para tu hogar y para la casa, con el mejor asesoramiento y calidad. Están ubicados en la calle Montevideo, esquina Álvarez, muy cerquita de Calchaquí, aquí en Bernal Oeste. Los pueden ubicar en la calle, en las redes sociales, Fresan Home. Ahí están todas las novedades. Y también tienen Instagram, ¿eh? Por Instagram también. Hoy todos tenemos de apellido red social. Todos y todas. Es así. Y bueno, le damos la bienvenida a Onyx. Si estás pensando en transformar tus espacios, Marmolería Onyx, hacemos realidad los proyectos más exigentes combinando diseño, calidad y funcionalidad. Teléfono de contacto 11-7900-8560 o por la red social Instagram. Onyx, se escribe así, onyx.marmolería. Esto está ubicado en Florida, Vicente López. Y le cuento una cosa. Yo tengo un producto Onyx. Oh, en mi cocina remodelada tengo un producto Onyx. Realmente muy, pero muy hermoso. Hermoso todos los trabajos que hacen. Muy lindo. Bueno. Acá me pregunta cómo estoy. Sí. Muchos saludos. Nos escuchan de la Ribera de Quilmes. Hola, Mer. Gracias. Gracias por estar. Gracias por acompañarme. Gracias. Tratamos de compartir un lindo momento aquí en la Vox. Muchos saludos a también Darío Crespo, de FM Buen. Darío Crespo, en el cual participo también de una columna los días sábados en FM Buen. Un beso grande. Un beso grande a todos. Lindo. Bueno, vamos a tener también la propuesta de Juntos en Marcha. Ahora les voy a contar de qué se trata. Es un proyecto para gente con discapacidad, que siempre damos una manito con la difusión. Hacen cosas ricas y ellos pueden trabajar. Ahora, en un ratito nada más. Por lo pronto, usted tiene que cumplir y tiene que poner los temas que yo le pedí. ¿No los tiene? Póngalo lo que usted quiera. ¿Qué quiere que le diga? Póngalo con lo que usted quiera. Música. Esto es Vox 102.9. Ela. 8 grados la temperatura. El pronóstico. Y no va a cambiar mucho, señores. Lo siento que les diga, pero estamos en invierno. Esto es julio. Hay que bancarse. En Europa y en Estados Unidos se están muriendo de calor. Horrible el calor. Nos vamos a ir a. Después vamos a ir a un destino de nuestro país que promete. Solamente le digo, se llama Las Grutas, para el verano. Quédate con nosotros en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Shade. canción es un capítulo de emociones. Cada canción es un capítulo de emociones. Disfrutarás. Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Radio Box FM. Radio Box. Radio Box. Buenos días a los facebookeros. Estamos transmitiendo en Facebook. Estás en Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Vamos con los primeros títulos de los titulares de los diarios de este país bendito en el cual vivimos. Fuente, página 12. Los bancos le fijan las condiciones al gobierno. La licitación para quitarle la liquidez a los bancos se resolvió como estos querían, ¿eh? Ojo con eso. La tasa de interés duplica la inflación mensual. Cada 15 días, una nueva licitación. Israel bombardeó la única iglesia católica de Gaza. Entre los heridos está el cura argentino Gabriel Romanelli. Hay 4 muertos. Más contratos millonarios para el clan Menem. Los negocios con el Estado libertario. Vamos con los títulos de Cenital. Cenital es un diario digital que recomendamos suscribirse y por correo te llega un resumen excelente en el cual a diario podés resumir todos los informes de nuestro país y del mundo. Realmente es excelente, excelente. En el día de hoy su título principal es sobre héroes y tumbas. Peligra la rebeldía de los gobernadores con el señor presidente. Backstage de la disputa entre los mandatarios y la Casa Rosada. Semáforo de relación, sumisos y hostiles. El peso de cierre de listas entre pactos indignos y la urgencia por sobrevivir. Nota de economía. No conformes con la dolarización endógena, el gobierno avanza con la dolarización bíblica. Nota del periodista Emiliano Liebman. Les recomiendo que lean ese informe que realmente explica muchas cosas que uno a veces no logra entender por los medios tradicionales, ¿eh? Nota de Iván Jabrowski. Milei y su curva de aprendizaje. También esta nota está en Cenital. Cenital.com. Y el hombre tarifa que ha vuelto. Trump amenaza a Brasil. ¿Por qué? Una nota de Federico Merkel, imperdible también, ¿eh? Estos diarios digitales son periodistas jóvenes. Tienen una propuesta de contribución que pueden aportar. Porque funciona, a ver, para que lo entiendan, como una especie de cooperativismo y realmente son medios nuevos para informarse. Siempre reitero, informarse es entender, informarse bien. Así que Cenital, totalmente recomendable. Bueno, quiero mandar saluditos a toda la gente que a través del Piolín. Muchos saludos a Aldo Bleckman, que nos está viendo por Facebook. A todos los que se conectan a través de ese link que usted me pasa después. Eso va a las redes sociales y la gente que vive del otro lado del mundo escucha fuera de este horario, ¿eh? Gente de Brasil, en Málaga. Nuestro amigo en Chile, Leonardito Tencado. Tenemos muchísimos amigos audioyentes de Radio Box que a lo mejor no en este espacio físico ahora de 9 a 11, pero comparten el programa. Y ya en un momento nada más vamos a ir con la cantidad de actividades que hay para los chicos, sin costo, ojo, sin costo, totalmente gratuito para los chicos, ahora que vienen las vacaciones de invierno, que van a descansar, que van a, bueno, estar más en casa. Y hay muchas propuestas, tanto acá como en Vera, en Vera CTI. Me gusta mucho Vera, ¿sabe? Me gusta mucho Vera, sí. ¿No? Sí, es linda, linda. Y Avellaneda también es muy linda. Tenemos muchas propuestas para que los chicos vayan a hacer algunas actividades, recreación. Ya me han pasado acá el flyer, así que ahí estamos. Bueno, ¿tenemos otro tema de Roy? Bueno, vamos a ir con el segundo tema dedicado a mamá. Es un tema muy sentido, un tema muy lindo, que estoy segura que a ella le va a gustar. A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away. Elegí, escogé, decidite. Onda Vox, Vox, Vox, Vox. 102.9, la que vos elegís. Taller Goblin, pintura decorativa, cerámica artesanal, modelado en cerámica fría, macramé, clases especiales de alambrismo, velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27.

una serie de actividades maravillosas para todos los peques desde el sábado 19 al domingo 3 de agosto. Espectáculos, juegos, talleres con identidad quilmeña para toda la familia, ¿eh? Teatro, cine, juegos, circo, música, danzas, actividades recreativas y mucho más. Lo único que tienen que hacer es entrar en la página quilmes.gov.ar/agenda, Quilmes Culturas, y ahí tienen absolutamente toda la información. De acuerdo al lugar, al barrio donde estén, van a tener alguna actividad. Y sobre la marcha, les comento que mañana se presenta el señor Oscar Ocaño, un cantautor de la hostia, en el cual yo le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo aprecio y admiración. Va a presentar sus 40 años de trayectoria en el Teatro Municipal de Quilmes con toda su música folclórica nacional y promete ser un espectáculo muy emotivo, ¿eh? Mañana pueden sacar las entradas online, eso es muy importante también. Pueden reservar online y después con el documento retiran en el momento, ¿eh? El Teatro Municipal se encuentra en la calle Mitre 721, a poquitos metros de la catedral, en el centro. Y hay muchísimas obras, señores, muchas, muchas obras, mucha actividad cultural en Quilmes, como en Berazategui. En Berazategui pueden ingresar al Instagram, que está muy bien también confeccionado, Cultura B. Cultura B. Y también hay mucha, mucha información, ¿eh? Hay mucho para disfrutar. Y en estos momentos es necesario. Es necesario conectar con algún cablecito a tierra por ahí, porque estamos en un momentito complicado, ¿no? Pero bueno, a ponerle todo lo que hay que poner, onda, o lo que se llame. Estar lo mejor que se pueda. Ese es mi humilde mensaje. Hay que estar bien como sea. Bueno, le he pedido acá al... Bueno, le quiero mandar un saludo. Está escuchando ella. Se ha convertido en una persona muy especial para mí. Por algo que no me voy a olvidar. Una actitud muy, muy valiente hacia mí, hacia mi familia. María Eugenia Suárez, alias Euge, para nosotros serás siempre. Euge siempre está escuchando, bienvenida a la Vox. Te quiero un montón, Euge. Sos una persona maravillosa, una personita, una madraza, una... Y bueno, acaban dos canciones que me gustan de un cantautor español. Y bueno, qué decirte, gracias. Mira, te digo gracias acá en el Progra. Y no nos va a alcanzar la vida para agradecerte. Así que estas dos canciones son para vos. Muy ellos sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. iré. Voy a ver braceo en espía. Nada me vuelvo a repetir. Saltaré, planeo en derredor. Soy como tú, llegaré solo hasta el umbral. Nada que puedo perder, me atreveré, cuento un paso más. Nada, no soy como tú. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Y parece que lo tenemos al aire acá, el nuevo auspiciante en este programa. Muy buenos días, Gabriel Gómez. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Box, Gaby. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Por favor, es un placer. Contanos un poco cómo nació esta empresa familiar. Hay que llevar tantos años en este país que siempre son nos tiran los sacudones. Un montón de años, es verdad. Voy a contar la historia completa de lo que es Marmolería Onyx hoy en día. Allá por el año 92, ¿sí? Yo me sumo a la empresa como empleado, ¿verdad? Sí, sí. Marmolería. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perdón, sí. Porque estaba. Bueno, le decía, año 1992. Empieza la obra de Marmolería Onyx como empresa. Estoy teniendo una interferencia, no sé si se escucha. No, se escucha bien. Ah, bueno, continúo entonces. Les decía, me sumo yo como empleado, sí, a una marmolería, ya que se llamó Marmolería Onyx el proyecto de trabajo, ¿sí? Y bueno, fuimos empleados hasta el año 2006, que bueno, por una fatalidad, donde nuestro jefe fallece. Sí, sí. Y después, bueno, nos ofrecen la marmolería a mí y al que fue mi socio y que sigue siendo mi amigo hoy en día, Miguel. Y bueno, nos hicimos cargo de la marmolería con muchos problemas, con cierta inexperiencia de manejar una marmolería, si bien nosotros éramos parte importante, ¿no?, de lo que era Marmolería Onyx hasta ese momento, pero bueno, nos abocamos a seguir adelante con la marmolería, y sí, con el compromiso de que se siga llamando Marmolería Onyx, ¿verdad? Eso fue hasta el año 2017 que continué la sociedad con este chico Miguel, y a partir de ese momento él emprendió otro camino, hizo su carrera profesional por otro lado. Y bueno, yo continúo con la marmolería de manera unitaria, ¿verdad? Y bueno, bastante trabajoso es el asunto con estos tiempos que estamos cruzando, ¿sí? Tuvimos muchos altibajos, tuvimos épocas de buen trabajo, pero en este momento estamos un poquito complicados, pero seguimos firme. Que es un poco, Gaby, perdóname que te interrumpa, a muchos empresarios que logran resistir todos estos altibajos, como decís, en el país. Yo les digo que hay como un grado de patriotismo, ¿viste? De resistir. Y creo que está bueno, está bueno. Pasan los años, problemas, y se resiste y se sigue. Por eso son muchos años que estás en tu rubro. Es un rubro hermoso, porque sí, la verdad que tus trabajos son hermosísimos. Tengo el gusto de tener en casa uno de esos productos, así que genial. Muchas gracias. Sí, bueno, decía el tema del trabajo que hacemos nosotros. Imagínate, año 92 empezamos en esta empresa y yo soy marmolero, o empecé a trabajar en marmolería, mejor dicho, en el año 89. Así que toda mi vida profesional, se basó en marmolería. Dedicada al mármol. Sí, salí de la escuela secundaria, hice servicio militar y al año siguiente arranqué prácticamente mi primer trabajo, fue en una marmolería donde duré 3 años y después pasé a la que estamos llevando a cabo ahora, ¿verdad? Sí, es que el mármol es hermoso. El otro día tuve una convención de convención nacional de cruceros en el mundo, en el Palacio Duhau, ahí en Recoleta, y todo era mármol. Sí, sí. Ahí me acordé de vos. Las cosas que se ven en ese edificio son impresionantes. Es impresionante. Hay muchos, en Buenos Aires hay muchos edificios que tienen unos trabajos ornamentales, podría decirse, sí, de trabajo de marmolería, pero impresionante, sí, exquisito, diría, que no se ven, sí, en otros lugares. Es arte, ¿no? Es artístico. Artísticamente, sí, admirable, sí, totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. A partir de ahora, Onyx, este año, aquí. Marmolería Onyx. En Marmolería Onyx, en Música y Noticias, con muchísimo gusto. Y bueno, hay música para todos los gustos dentro de la plataforma del rock y del pop y algunos americanos. Ajá. Bueno, tenés idea, ¿no? Lo que son los americanos. No, creo que no. Creo que no. Escuché muy poco tiempo. Bueno, acá le vamos a pedir a Damián. ¿Me puede poner un americano, Damián? ¿Puede? Sí. Dice que sí. Bueno, vamos a poner un americano. Algo de Fleetwood Mac. Bueno, un beso enorme. Glorioso. Un beso grande y bueno, quédate escuchando el programa. Lo mismo, dale, un beso para ustedes. Dale, un abrazo grande y bueno, nos quedamos acompañando. Dale, gracias, un beso. Así pasaba el señor Gabriel Gómez, titular de nuestro nuevo auspiciante, Onyx Marmolería Artística, así, arte puro. Bueno, ¿qué tenemos? ¡Ah, qué lujo de operador que tengo! ¡Vamos! fmradiobox.com. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Estás en la Onda Vox 102.9. Vuela, vuela, cuando suena esta canción, vuela, vuela. Viste, yo soy como el gato silvestre, canto horrible, pero él canta. A las 6 de la mañana el tipo canta. Bueno, quiero mandar saludos a Lidia Fretes, que nos escucha desde la República del Paraguay. Un beso grande, mi querida, un beso grande a todos por ahí, un beso grande. Y bueno, en especial para Petrona, para Catalina. Después lo vamos a mandar el link para que nos escuchen. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Bueno, les cuento que hay muchísimos lugares en nuestro país que se pueden disfrutar con unas tarifas, precios muy lindos, ¿eh? Precios lindos. Hay acá tres tentaciones. A ver, les voy a decir. Valle de la Luna y Talampaya. 4 días, 3 noches. 12 en San Juan, una noche en San Agustín, Valle de la Luna, Talampaya, excursión, aéreo, todo completo. Todo completo. 786 mil pesos. Muy baratito, muy baratito. Después tenemos Mendoza Clásico, 375 mil pesos. Nunca digo las tarifas, pero digo para que se pongan un poco en comunión con esta tentación para hacerse una escapadita. Atención, Calafate, Ushuaia. 6 noches, 3 y 3, 3 en Calafate, 3 en Ushuaia. 883 mil pesos. Cabe resaltar que acá faltan las excursiones que uno quiera hacer, pero avión, alojamiento, asistencia al viajero y los traslados. Tenemos también el circuito noroeste, que es espectacular. Este tour es espectacular. Arranca en Tucumán, sigue por Calafate, sigue por Salta y hace la excursión a Tafí del Valle, Ruina de Quilmes y Bodegas en Cafayate. Y la Quebrada de Humahuaca. Este programa es increíblemente hermoso. Y tiene un valor de 772 mil pesos. Muy, pero muy barato. Y para los que no conocen las cataratas del Iguazú, 3 noches, Altos del Iguazú, Hotel 3 Estrellas, 276 mil pesos. Un regalito, un regalito, un regalito. Y vamos con el último. La frutilla del postre. Quedan muy poquitos lugares, ¿eh? Ojo. Entonces en octubre, para los campos de tulipanes. Nuestro operador ha organizado noches en Bariloche con la excursión a la visita de campos de tulipanes, que no tiene nada que envidiarle a Holanda, porque tiene un trasfondo de montañas bellísimo, bellísimo. Que el otro día hablamos acá con Jorge de Grado 42. 4 noches, 5 días, hotel 3 estrellas, visita campo de tulipanes y todo el programa, 700 mil pesos. Muy económico, ¿eh? Esto salió ahora, salió una promoción así express para esta semana. Salta Clásico también, Córdoba, bueno, todo nuestro país para poder disfrutarlo. Y sí, primero lo nuestro. También hay lindos paquetes para Brasil, para el verano, enero, febrero. La gente ya está proyectando algo de Caribe para marzo, abril, mayo. También lo tenemos, pero primero lo nuestro. Así que bueno, esto fue el Vuela Vuela del día de hoy, siendo 10:37 minutos. Y tengo miedo de olvidarme algún saludito. No quisiera ser descortés, vamos a ver. A ver. Pero bueno, hoy estamos. Saludos a Alfred Ponce,

someone said he's the hero of the day. Jigs a man just suffer ignorance and smile. Be yourself no matter what they say. Society, and that a candle's brighter than the sun. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Y nos vamos con las últimas noticias. Portales del Mundo. Telesur. Hospital infantil en crisis. Trabajadores marchan en contra de recortes en Argentina. Incendio en hipermercado en Irak deja más de 60 muertos. Jubilados en la República Argentina sufren represión policial durante marcha frente al Congreso argentino. Venezuela recibió a 186 inmigrantes desde Honduras en vuelo del plan Vuelta a la Patria. Este es portal de Telesur. Telesur tiene un portal digital muy interesante, muy interesante. Universidades de Nueva York despiden a profesores por su activismo a favor de Palestina. Copa América Femenina. Brasil arrasa con Bolivia, Colombia y Venezuela. Empatan. No sabía que había Copa América de fútbol femenino. El Congreso de Brasil rechaza aranceles de Estados Unidos y defiende intereses nacionales. El presidente Trump pierde su apoyo por gestión migratoria, según encuesta. Y vamos ahora con algunos títulos del portal de W en español, portal de Alemania. Acá vamos a sugerirles que lean todos los títulos, porque no es casual, todo lo que ocurre en el mundo de algún modo nos repercute. Y acá hay algunas noticias que... China llama a Rusia a cerrar filas ante amenazas de Trump. O sea, todo es parte de la misma sintonía, información, digo yo siempre. Hay que leer noticias también de portales del mundo para estar bien informado. Para, a lo mejor, poder vivir mejor. Siempre digo lo mismo. Así que bueno, siendo 10:49, nos tenemos que ir. Hay que ir despacito. Hoy fue un programa especial, un programa emotivo, por lo menos para mí. Espero que bueno, que toda mi familia también, de alguna manera lo sienta de la misma manera. Es mi deseo. Sinceramente, hoy pensé que no iba a poder estar acá, voy a decir la verdad, siempre digo la verdad, pero bueno, la vida sigue, hay que estar. Gracias, Damián. Gracias. Nos vamos a ir con un último tema. Ya se encuentra acá el señor Nacho Gómez. ¿Otra? Sí, ya vino Nacho, viene temprano Nacho con su programa, con la hornalla bien a fondo. Programón, no se vayan, la Vox con la excelente programación, y la música también de lunes a lunes. Así que bueno, ¿con qué tema nos vamos? ¿Qué me regala? Ah, me encantó Kiss, me encantó. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a cada jueves que nos permite estar acá al aire. Y también ese link que sale en redes sociales, que sale a muchos países con gente amiga, y que está bueno. Así que bueno, les deseo un feliz fin de semana. A ver, no sé cómo está el clima. Vamos a chusmear cómo está el clima primero. A ver, el pronóstico. Quilmes. Pronóstico. Porque el pronóstico a veces te hace planificar o no algunas cosas. Vamos a ver, pronóstico del tiempo. No, bien, viernes 8 de mínima, 16 grados la máxima. Sábado 19, 9, 17 de máxima. El domingo un poquito más nubladito, pero 16. No está nada mal para el fin de semana, no está nada mal. Así que bueno, ahí la cosa. Quiero mandar un beso especial para mis amigas brasileras, Mirtis y Michelle, que tratan de comprender el español de a poco. No voy a hacer un programa en portuñol ni a palo, pero ellas se escuchan igual. Están presentes igual aquí en la Vox desde Brasil. Una de la tengo allá en Ceará, en Fortaleza, y la otra en el Centro Carioca, en Río de Janeiro, que si Dios quiere pronto nos vemos. Pero me encanta que compartan acá Radio Vox. Bueno, nos fuimos. Gracias, Damián. Gracias, Claudia. Buena semana. Dios mediante, nos encontramos próximo jueves. Y como digo siempre, a la adversidad dale gracias, porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Muchísimas gracias. Chau. Good night and go.